buenas tardes. Te damos la bienvenida a la peladilla número 23. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2012. Escuchas Radio Bronca en el 104.5, también en el 96.6 de la FM de Barcelona. Nos puedes escuchar en internet en radiobronca.info. Hemos abierto el programa, esta peladilla 23, con Ox Scapula, esa gran banda inglesa que forman Richard Dooley, Sarah Dobson, Carl Fedarp y Mark Deville, y que ya hemos escuchado varias veces en este programa. De su disco Hands Out, de 2010, ha sonado el tema Taking Liberties. De su primer disco Empatitis, un discazo, la canción Y això pa què, desde Valencia, son de ahí vienen Tucán. Está el disco Empatitis, está disponible en Bandcamp. We'll be right back. Con la cabeza afuera, si nos dejan de Verova Jiva, ese gran trío checo de la ciudad de Tabor. Speje Heading For es la canción que hemos oído del disco, un clásico ya, titulado Do Stran. Estreno estamos con el segundo disco de los madrileños Berlineta, que se titula Parecían milímetros y donde se incluye este tema, Misel. Disparate tan inmediato. son invenciones. ¡Qué pena! Core desde Zaragoza, su canción titulada Paralímpico, pedazo de canción que el grupo grabó, compuso y grabó en 2010 y que incluyen ahora en el disco que están a punto de publicar, un compartido con las bandas Familia Miranda y Dalek de Chile y la República Checa respectivamente. Charlotte Field, majestuoso grupo de Brighton, Inglaterra. La canción I'm Harry Merchant, que está incluida en su tercer disco, que lleva por título Make It Easy on Yourself, un disco que fue publicado en 2010. Thank you. Pues nada menos que Black Sabbath, una de tantas maravillas del seminal grupo inglés, en concreto el tema The Writ, incluida en el disco Sabotage, que vio la luz hace la friolera de 37 años. Fue en 1975. We'll be right back. Ya hacía unos cuantos programas que no escuchábamos a los evocadores Across Tundras. La canción que ha sonado se llama Rainmaker Flood Reaper, cierre del disco Old World Wanderer de 2010. Hay canciones como esta que ha sonado que podrían ser una buena ilustración sonora para el apocalipsis social que vivimos. Son Lowercase con el tema The Open Sea de su disco The Going Away Present, que se publicó en 1999. Yeah. Es de noche, es otoño y por primera vez suenan en Peladilla Slow Dive, grupo británico de principios de los 90 que hizo discos verdaderamente sublimes. Este, Pygmalion, es una obra de arte. Hemos viajado con la canción Miranda, Slow Dive. Así llegamos al final del programa de hoy, de puntillas con el gran Angelo Badalamenti y su música para la serie, memorable serie, Twin Peaks. Freshly Squeezed se llama la pieza, con este bello vibráfono que acabamos de escuchar. Te agradecemos mucho que estés ahí, que hayas estado en las anteriores peladillas y que sigas estándolo. Un beso y hasta la semana que viene. Disfruta, no queda otra. I know I wasn't crazy. All the things I said will only drag the endless up against events, which draw their own conclusion. Where I find myself, I find that I'm not crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. There's no one to be heard if there's no one.